cha cha, qué rico cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, qué rico cha cha cha. Óyeme mamá, qué sabroso está este viejo ritmo que se llama cha cha cha. Eso no se canta, te lo digo, y se dice cha cha cha, te lo digo de verdad, con unos pasitos por aquí, por allá. ¿Quién te lo dijo, bebé? Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, y también Camela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. En el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le di mi corazón. Tú eres solo la mujer a quien he dado mi querer y te brindé, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, ay, lindo capullo de Alelí. Capullo, dame tu aroma seductor y un poquitito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, cha cha cha, qué rico cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, qué rico cha cha cha, cachito cachito cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, ay, ay, ay. Y yo me siento muy contento a responder que tú eres de mi vida un pedacito, al que quiero como a nadie de querer. Qué bueno. Cachito, cachito, cachito mío, ay, mi pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, cachito mío, tú eres el amor de mamá y de papá y de la abuela. Cachito, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, qué rico cha cha cha. Ay mami, gózalo. Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, qué rico cha cha cha. Ay mami, gózalo. Cha cha cha, cha cha cha, qué rico chacachá.